¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

La música, bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Sabe vos, es gradually fading. Since you've left, well, I just say. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.